¿Creen ustedes que el amor dura para siempre, para toda la vida? La Universidad Simón Bolívar presenta Una ayuda para cada día con la doctora Elizabeth Valarino. Hola amigos, ¿creen ustedes que el amor dura para siempre, para toda la vida? Las investigaciones científicas han encontrado que el amor pasional, ese fuego que nos consume por dentro, por lo general no dura más de 2 años. Las parejas se mantienen más allá de ese tiempo por el compromiso, por la relación legal o formal. Pero lo que todavía es más difícil de lograr es mantener esa relación para siempre, a través de la intimidad emocional, la calidez, la comprensión mutua y la buena comunicación interpersonal. Para lograrlo, debes practicar y ser constante. Dedícale al menos 5 minutos diarios a tu pareja en un verdadero e íntimo contacto emocional. La Universidad Simón Bolívar presentó Una ayuda para cada día con la doctora Elizabeth Valarino. Control técnico Francisco Díaz. Producción general Ronald Rodríguez.